Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Pues bien, aplicando esta novedad de la cuestión, estas exigencias de las normas dialécticas a la teología, la tesis de Abelardo es nuevamente novedosa para la tradición autoritaria. Se trata de ilustrar la fe desde la razón como dialéctica. La fe se prueba no por la autoritas de la Biblia y de los santos padres, sino por la ratio y su ingenium. Es el fidens querens intellectum, la fe que busca ser entendida, de San Anselmo de Canterbury, formulada en el siglo XI, llevada a sus máximas exigencias de intellectum desde la dialéctica. Todo ello se traduce en la actividad abelardiana en su tratado La Unidad y Trinidad de Dios. Su telón de fondo no era otro que, comillas, no se puede creer en nada si antes no se ha comprendido, porque sería ridículo que alguno trate de explicar a los otros lo que ni él ni aquellos a quienes enseña están en grado de comprender, comillas. De nuevo, la fama le sonríe, pero a la vez la desgracia. Su libro es condenado y quemado. Abelardo mismo lo tiene que quemar en el Concilio de Soissons de 1121. Sus grandes enemigos allí y los gestadores del proceso mismo son dos condiscípulos suyos, alumnos de Anselmo en Laon, Alberico de Reims y Rotulfo Lombardo. Parece pues que en cualquier gesta dialéctica el logos triunfa, pero suscita como consecuencias una serie de sinsabores vitales. Hasta aquí hemos resaltado el significado de la dialéctica como logos. Por esta, Abelardo es como el eco de la imaginación poética. Parecía tener varias voces que se expandían resonando por todo el mundo de su época. ¿Y el Eros? Va a ser el papel de Eloísa precisamente en la vida de Abelardo. Bellas las palabras con que Abelardo nos la introduce en la historia. Comillas, vivía entonces en París una joven de nombre Eloísa, sobrina de un cierto Fulberto, un canónigo, que la quería mucho y había buscado hacerla instruir en toda disciplina literaria, comillas. Así, comillas, Eloísa, no última por belleza, superaba a todas las mujeres por su profunda cultura, comillas. Es decir, para Abelardo, maestro en París, famoso y glorioso por la dialéctica, las cualidades sobresalientes de quien comenzó a oírle sus lecciones eran su belleza y su cultura. Desde que la vio, la flecha de Cupido hirió su corazón, o mejor, sus corazones. El logos, la dialéctica, comienza a empaparse de Eros amor. Abelardo el dialéctico, como un lobo hambriento, persigue a la bella y culta Eloísa como un tierno corderito. Es la descripción del mismo Abelardo. Fruto de esta persecución es su nombramiento como preceptor individual de su dama. Así como el caballero vasallático conquistaba fama y honor en homenaje a su amada, Abelardo, el caballero dialéctico, hace de la enseñanza dialéctica que ya le ha dado fama y gloria la manera de homenajear a su amada. Lo tenemos incluso habitando en el mismo techo de su señora en casa de Fulberto. Allí la dialéctica va a tomar rumbos muy concretos. Ya no es la cuestión, ni la discusión, ni los universales, sino otras cosas en las que el Eros, cual gigante corazón, envía su sangre y dirige sus palpitaciones a manifestaciones poco lógicas y sí muy eróticas. No resistimos la tentación de transcribir textualmente las palabras de Abelardo para referirse a estas otras cosas eróticas de sus enseñanzas dialécticas, comillas, con el pretexto del estudio pensábamos solo en nuestro amor y los cuidados escolásticos por lo demás nos ofrecían la soledad que el amor siempre exige. Abríamos los libros, pero se hablaba más de amor que de filosofía. Eran más los besos que las explicaciones. Mis manos corrían más frecuentemente a sus senos que a los libros. El amor atraía nuestros ojos más frecuentemente de cuanto la lectura los dirigía sobre los libros. Por otra parte, a medida que me dejaba arrastrar por la pasión, tenía siempre menos tiempo para mis estudios de filosofía y descuidaba también la escuela. Ir a la escuela o permanecer allí me resultaba muy penoso y fatigoso porque dedicaba las noches a las veladas de amor y el resto de la jornada a estudiar. Mis lecciones eran descuidadas y privadas de entusiasmo. Ya no decía nada más por ingenio. Todo me salía de la boca solo gracias a mi larga experiencia. Me limitaba a repetir lo que había encontrado en el pasado y si me acaecía crear algo nuevo, no se trataba ciertamente de altas teorías filosóficas, sino de canciones de amor, comillas, bella cita. Palabras de un dialéctico en el que Eros, bajo la figura de Eloísa, ha hecho su entrada y su residencia hasta el punto de convertirlo, más que en filósofo, en poeta. El caballero de la razón, que ha renunciado a la caballería militar, es ahora un caballero poético del amor, un trovador, no ya del amor cortesano, sino del Eros en sus eroticidades, casi a la manera goliarda, fenómeno contemporáneo del mismo Abelardo. Aquellos clérigos vagabundos que iban de ciudad en ciudad recitando su poesía, en la que el amor, el vino y las mujeres eran el fondo trinitario de su actividad. El mismo Abelardo se contó entre ellos, si no por él mismo, sí por muchos de sus contemporáneos. Sus canciones de amor estaban allí para confirmarlo. Pues bien, de las palabras anteriores de Abelardo y relacionándolas con lo dicho sobre el Logos, podemos claramente deducir el perfil cultural del siglo XII y la incidencia de Abelardo en él. Lo habitual como forma cultural en dicha época es la caballería vasallesca. Con la dialéctica abelardiana se introduce una nueva forma cultural, la caballería dialéctica que, como vimos, desplaza la lexio e inaugura la cuestio. Y este logos novedoso, matizado de Eros, Eloísa, y asociado con la forma poética de la caballería militar, el amor cortesano, caballería poética, pero a la vez disociado de ella, en cuanto Abelardo es más goliardo que trovador, nos muestra la forma poética de expresión del siglo XII. Visión total a través de Abelardo, entonces de dicho siglo. Este rinde culto a Marte, caballeros, Minerva, dialécticos, y Venus, trovadores y goliardos. Y Abelardo, que de Marte ha pasado a Minerva y luego a Venus, es así, en su parábola vital y autobiográfica, una figura que contribuye a moldear las formas culturales de su momento. Pero, ¿en qué termina esta bella relación Logos-Eros-Minerva-Venus? En que de su unión resulta un retoño, es astrolabio el que abraza las estrellas, nombre, tal vez simbólico, de lo que la relación misma Logos-Eros significó para Abelardo y Eloísa. Estos, desde el Eros y el Logos, abrazaron las estrellas y se hicieron inmortales, subiendo a las alturas celestes de la historia como otros Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Paulo y Francesca. Acaecido ello, Fulberto monta en cólera. Abelardo quiere remediar la situación y satisfacer el honor ofendido del tío. Ambos, en estos requerimientos, nos hacen pensar en la prudomía, honestidad y courtois, cortesía como reglas de fuego de la nobleza medieval. La satisfacción abelardiana es el matrimonio, satisfacción muy medieval en cuanto cristiana. Es la presencia del ens creatum, ente creado, como horizonte de perspectiva para interpretar el ser del ente y sus relaciones fácticas durante todo el medioevo como cultura, desde el ens creatum teocéntrica. Con ello, el eros adquiere un matiz sacramental, es decir, deviene con categorías cristianas caritas, caridad, el Venus bautizada. Los dos, Abelardo y Fulberto, aceptan la satisfacción. Abelardo y Eloísa contraen matrimonio, mas Fulberto viola las reglas del pacto hecho con Abelardo. Este se casó como elemento de satisfacción siempre y cuando Fulberto no lo divulgase. Al divulgarlo, Abelardo hace que Eloísa entre a la abadía femenina de Argenteuil, tome el hábito religioso, excepto el velo, signo de haber emitido la profesión religiosa y el voto de castidad. Al saberlo, Fulberto también se siente burlado y no correspondido en el pacto. Su acción no se hace esperar, hace castrar a Abelardo. Tal es su venganza, cortarle a Abelardo aquello con que lo había ofendido a través de Eloísa. Comillas, me cortaron aquella parte del cuerpo con la que había cometido aquello de lo que ellos, Fulberto y sus familiares, se levantaban. Comillas. Momento culminante de la relación Eros-Logos. El logos dialéctico prendado de Eros se ha hecho astrolabio. Luego, prendado de nobleza cortesana y caritas cristiana, se hizo matrimonio. Después, a través de la venganza, queda reducido a su mínima expresión erótica, el mutilado. Así, comillas, en este estado de postración y de confusión, más por vergüenza que por verdadera vocación, lo admito, busqué refugio en la sombra del claustro, comillas. El logos, pues, llega a ser monje y todo a través del Eros. La misma Eloísa toma el velo y se hace, como su amante dialéctico, monja. Pero el destino de los dos sigue, quiérase o no, unido. La relación logos-eros sigue presente incluso en el monasterio. De ahí el epistolario sostenido por ambos desde sus respectivos monasterios, en donde el amor, más específicamente su amor, sigue siendo el tema de sus cartas. Sin embargo, ahora las exigencias del logos y del eros por la vida misma escogida como vida monástica son muy distintas y específicas. La dialéctica toma la figura de la soledad. Esta debe convertir a Abelardo de filósofo del mundo en verdadero filósofo de Dios. Al fin y al cabo, comillas, la justicia de Dios me había castigado justamente en aquella parte del cuerpo con la que había pecado, comillas. Para el dialéctico, como se ve, la historia en su acontecer y su historia como historia calamitatum es presencia de la divinidad y su acción. El mal, como para cualquier cristiano medieval, es, para Abelardo, una contribución también al bien. Pero volvamos a la relación dialéctica-soledad. Del mismo modo que los pitagóricos y sus desiertos, o la academia platónica fuera de la ciudad, la dialéctica, como estado de vida, requiere tranquilidad y soledad física. Es lo que hace Abelardo al retirarse a una pequeña ermita en Troyes, bañada por el río Ardisson, donde funda un monasterio, el Parácleto, en honor a la Santísima Trinidad, revancha por el libro quemado, y como consolación, Parácleto significa eso, en sus desgracias. Allí vive eremíticamente, como condición de posibilidad del logos y del enseñar, como cuestio, pues de nuevo allí acuden sus discípulos y estudiantes. La dialéctica se hace forma, tenor de vida, además de sabiduría, mas vuelven de nuevo las desgracias. Además de los ataques de San Bernardo de Claraval, es obligado a abandonar el Parácleto y, como un exilado, es nombrado abad de Saint-Gildas de Rhys, allí es donde escribe su historia Calamitatum. En la descripción de Abelardo, en un país salvaje, los monjes de este monasterio son sucios e intolerantes, vulgares y torpes, repugnantes e indisciplinados, de vida licenciosa en todos los campos. Aún más, quieren matarlo y hasta envenenarlo celebrando la Eucaristía. El único consuelo en todo ello es el haber dado a Eloísa y sus religiosas el Paráclito, convertirla en su abadesa y poder predicarles allí, aunque sus enemigos dicen que lo hace por carnalidad. Así, en medio del exilio, motivado por el éxito de su enseñanza en el Paráclito, el Logos de nuevo, el consuelo vuelve a ser el Eros, la presencia de Eloísa como abadesa y la predicación personal en el Paráclito. Aunque se viva en otro lugar como desterrado, siempre Logos y Eros vuelven a estar presentes. La relación Logos-Eros entonces no termina. Asume otros caracteres, pero sigue presente en cualquier circunstancia. Es la impronta de Abelardo y Eloísa y sus vidas. Mas no para allí la relación, la dialéctica que lo llevó a la fama, a amar a Eloísa, a tener rivales y calumniadores, a ser abad de licenciosos, termina como única salida convirtiéndolo en vago y vagabundo, cual nuevo Caín, comillas, y así ahora no encuentro más un lugar donde pueda, no digo estar tranquilo, sino vivir. Prófugo y errante, voy vagabundo de lugar en lugar, como el maldito Caín, comillas. Paradójico final. El caballero de la dialéctica, el enamorado de Eloísa, el monje, el que ante el mundo ha sobresalido por el ejercicio del Logos y del Eros, acaba vagando, ya no como el eco que resonaba en todas partes, como el mismo Abelardo se describía antes, sino como sombra que busca vivir. Es Abelardo encarnando el papel del maldito Caín. Para terminar, escuchemos de los Carmina Burana, que nos han servido como telón de fondo musical en casi toda nuestra exposición y que hoy, en pleno siglo XX, han sido musicalizados por Carl Orff, Carmina Burana, que son un testimonio vivo de lo que fue la poesía goliárdica a la cual parece que Abelardo perteneció. Escuchemos el Fortuna Imperatrix Mundi, o Fortuna Emperadora del Mundo. Como la fortuna, así fue la vida de Abelardo. Como la luna, ella giró y giró. Como la rueda de la fortuna, unas fueron llenas de alegría, otras llenas de sinsabores y de dolores. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.